Nos vamos a meter en un tema que nos preocupa y que tiene que ver con lo que sucedía ayer en Jujuy, tiene que ver con la represión que se llevaba a cabo en Tilcara por el gobierno de Morales. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Fanny Moreno de la comunidad Cueva del Inca, a quien le damos los buenos días, Fanny. Hola, buen día a toda la audiencia. Soy Fanny Moreno, miembro de la comunidad Cueva del Inca, acá en Tilcara. Bueno, Fanny, qué bueno escucharte y preguntarte qué sucedió ayer en Jujuy. Bueno, mira, nosotros somos, la comunidad Cueva del Inca viene siendo hostigada desde que se declaró Patrimonio de la Humanidad, más antes, pero puntualmente ayer nuestro reclamo era porque tenemos una medida cautelar de no innovar, que esa medida la sacó el juez Sebastián Cabán. En esa medida se nos prohíbe construir, se nos prohíbe construir cualquier nuestras casas, no las podemos hacer, no podemos levantar un baño, tenemos circuito turístico, nuestros hermanos no pueden trabajar, y tenemos 20 juicios más, todos de terratenientes. O sea, estamos siendo hostigados. En la parte donde yo vivo, en Saraguayco, hay 8 familias que solo tienen una letrina. ¿Y te imaginas lo que? O sea, los derechos humanos básicos son vulnerados. Desde hace 4 años hicimos todas las presentaciones, y todo nos fue desfavorable. Entonces, como última medida, nos vinimos a la ruta, porque no es la última opción que teníamos. Claro. Te decía que claro, que claramente la única opción después de tanto tiempo de no ser escuchados. Claro, sí. Y no solo nuestra comunidad, muchas comunidades, los títulos comunitarios tampoco se están entregando. Y ayer hubo represión. Estaba la infantería, a mí me arrastraron entre seis efectivos femeninos y masculinos, me arrastraron todas las rutas, me tiraron ahí como una bolsa de papas. Entonces nos dijeron detuvieron a una menor de edad, miembro de nuestra comunidad, 15 años, tenía 15 años y la detuvieron, a una discapacitada, se dieron cuenta que era una discapacitada y la soltaron. Entonces, nuestros derechos básicos humanos están siendo vulnerados, porque desde el gobernador Morales vende Pachamama, Carnaval, Tilcara, pero la gente de Tilcara, la población y nosotros, las comunidades de Tilcara, no tenemos los servicios mínimos básicos para vivir dignamente. Y el Sebastián, que quede bien claro, el juez Sebastián Cabana, tiene que bajar esa medida cautelar. No puede ser que nuestro hermano no tenga un baño digno. Imagínese usted que no puede ir a un baño. Claro. No puede ir a un baño. O sea, nosotros como colla somos dignos. O sea, somos personas dignas. Entonces, ¿cómo puede ser que este juez sea tan insensible? O sea, ¿que no es un ser humano? Hemos pedido todo, hemos hecho todos los pasos posibles. Nosotros en la ruta no estamos por planes, no estamos por nada. Estamos luchando por nuestros derechos básicos, exigiendo al Estado Nacional, al Estado Provincial, al Estado de Gerardo Morales, que dé respuesta. Porque ayer salió diciendo en el medio de con la periodista María O'Donnell de Buenos Aires que aquí en Jujuy no hubo represión. Cuando hubo represión, Salió a negarlo en el medio Radio con Voz, en FM Radio con Voz, con la periodista María O'Donnell. Uh-huh. Ustedes busquen y él lo sale a negar. Uh-huh. El comunicado oficial de la prensa de Jujuy dice que no hubo represión. Que no hubo represión cuando la hubo. Miren, yo le cuento, yo fui detenida ayer. ¿Qué nos dijeron? Cuando llegábamos a mí y a los otros hermanos que estábamos detenidos, que solo era por averiguación de antecedentes, que solo era por eso, nos tuvieron desde las 11 hasta las 5 de la tarde. Yo todo el tiempo le preguntaba, ¿dónde está la orden de fiscalía? Nunca me supieron dar una respuesta, nunca me supieron dar una respuesta. Cuando nos pintaron los dedos, ni siquiera ahí me mostraron cuál es la orden, cuál es la orden. Entonces, han vulnerado todos nuestros derechos y lo siguen haciendo. O sea, nosotros, nuestra comunidad es independiente, no respondemos a ningún partido político. Somos somos independientes de la Secretaría de Pueblos Indígenas, donde está a cargo Natalia Sarrapura. ¿Qué hizo? O sea, ella está al tanto de todo, pero no hizo nada. Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, nosotros como collas, porque somos collas, somos hijos de esta tierra, tenemos que vivir dignamente. No estamos en la ruta por un plan, no estamos en la ruta porque no sé, queremos mercadería o nada, estamos en la ruta para vivir dignamente. Bueno, eso, y también, bueno, también los hermanos de Pozuelos, en la cuenca de los Pozuelos, que queda en la Puna, nosotros estamos en la parte de la quebrada, ellos también, bueno, tienen toda la mega minería que está ahí a full, entonces, bueno, ellos también nos apoyan, nosotros también nos sumamos a su reclamo.